hace distinto a toda la gente. Porque no comprendo que te guste tanto si tengo lo mismo en el corazón, pero me siento inferior. Y es que yo no soy tan lindo, no soy ese príncipe que miras si quieres, pero te aseguro que tengo lo mío, que tiene su alma que no tenga yo. ¿Qué es lo que te pasa, que yo no soy tan lindo?